朝でもきっと飛べるさ。 だから今、俺はここにいる。 Arregrese. Regresé. Por acá me preguntaban que si este, que si con todo mi conocimiento de estas cosas japonesas no había querido vender nada. Soy pésima para vender cosas. En algún momento de mi vida mi mamá me dijo, ah, ven, no vas a vender cosas de estas de abón y de cosas de, que son de esas de que te dan como folletitos, como de catálogos, para que las andes enseñando a tus clientes y no sé qué, y ellos te digan qué es lo que quieren. Y no, soy pésima, terminé yo comprando más que lo que compraban las demás personas. Y entonces dije, no, soy, no. Y no, nunca se me ha dado eso como de vender. De hecho, las veces en las que de repente hacemos galletas para vender, y que luego las termina vendiendo, porque yo no, soy muy mala como para eso de estar pidiendo el dinero, o las regalo, o veo gente que tiene hambre en la calle y se las doy. No, soy no. ¿Qué onda con el pi? El pi. Oh, no pago el millón. ¿Así no pago el millón? ¿Por qué no? Casero de esos que hacen galletas María. Ay, ¿quién es Jesús? Jesús. No es Jesús, es Diosito. Diosito es el pescadito de Mario Bros. Y hoy es el día de te besa a Dios. El pececito, no sé cómo se llama. Ya sabes cómo se empieza con algo y se termina con pi. O con po. ¡Ah! Todo depende del cristal con que lo mires. O lo que hayas comido. ¿Qué? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha bajo? Se me escucha bajo. Ah, ya, ¿y ahora? ¿Mejor? Ya le subí aquí el volumen al micro. ¿Se me escucha bajo? ¡Chicos! ¿Muy bajito? ¿Se escuchaba mucho? ¿Muy bajito? No, espero que no. ¡Besa Dios! ¡Chip, chip, chip! ¿Por qué te lleva a la casa de galleta? ¡No! ¡Se lleva a la casa de galleta de jengibre destrozado! No quiero el pan, nada más quiero la casa de jengibre. Mi mamá me estaba haciendo una casa de jengibre. Y como es de jengibre, costó mucho trabajo y quedó como descuadrado y no se pudo. Me la traía casi toda armada, pues en el trayecto, que son casi más de 40 kilómetros, yo creo. Obviamente alguien le dio un llegue y pues terminó de romperse. Pero está riquísima. Estaba súper bonita decorada. Todo es 100% comestible, pero está riquísima, ya me la estoy comiendo así. Yo le dije, déjamela, yo me la como. Y la verdad es que está riquísima. No he tocado ni mis galletas por estarme tragando la casa de jengibre. Que ahí están las galletas que yo hice. Qué rico, qué rico. Esto de la Navidad me encanta, me encanta. Claire dice, yo sí te escucho fuerte y claro. Oh, shit. ¿Le bajo más a la cortina? ¿Más todavía? ¿Así? ¿Mejor? ¿Ya? Ok. Bueno. Bueno, es que además el Sam se puso loquito, así que quizá por ahí sea la onda. Se puso como loquito y dijo, no. Sáquense. Y ya, pues le tuve que dar unos zapes. Claire dice, el martes haré galletas, yeah. Así si ven las noticias, pura muerte y destrucción en Ecatepec, ya sabrá. Uy. ¡No! ¿Qué? Ok, esto, no, es hacer galletas es muy divertido. A nosotros nos encanta hacer galletas. Generalmente hacemos galletas el 23 de diciembre. Yo creo que este año lo vamos a hacer antes. Digo, ya había hecho galletas para estas fechas, para tener galletas de jengibre. Pero yo creo que haremos más galletas porque solemos regalarle galletas en Navidad a la familia de Vigimogo. Hacemos bolsitas para las tías, las primas, los tíos y toda la familia. Y yo creo que vamos a hacerlas esta semana, como por el 22, por ahí, a ver qué día sale, para ponernos a hacer galletitas y ya. Les mandaré fotos de las galletas hechas. Por ahí yo creo que había puesto la foto de mi bote de galleta, bueno, de mi galletero, que es una bola de cristal con decorada de navideñamente para ponerle galletitas. Y está como bastante mona. ¡Jaja! ¿Cómo que espían a Omar? ¿Cómo pueden hacer eso? Por cierto, Machan, ¿puedes moverte tantito a la izquierda para verte mejor? Más a la izquierda. No, me estorba aquí ya el cojín que tengo. Este que parece como que Matea Soli, el de Monsters Inc. Pero si quieres al rato te poso, nada más dime dónde está tu cámara para quitarla, digo, para posarle. ¿Cómo que me espían? No, que nadie me espía. Además, no. Ya les dije que estoy en mi cama, déjenme. Es domingo y yo no tendría por qué estar haciendo esto ahorita. En fin, ya son 3 minutos para las 2 aquí en la Ciudad de México. Así que ya estamos a nada de que se termine mi programa. Así que, pues me toca despedirme. Esto fue todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Wikimogo ya se fue. Pero si ven a una loca de cabello azul con rosa. Audífonos rojos ya no traigo porque no se han dejado. Luego se quedan aquí y el celular lo traigo del tingo al tango. Pero mis labios siguen siendo rojos. Si ven a una niña loca así, seguramente soy yo. Así que por favor salúdenme. Los quiero mucho, los espero el martes. ¡Mua! ¡Chai! ありがとう見つけてくれてありがとう受け止めてくれてありがとう愛してくれてありがとうありがとう覚えててくれてありがとう受け入れてくれてありがとう大切をくれてありがとう Suéltese.